Por la JGM Radio Juan Gómez Millas presentamos Cita con la Historia, una amena conversación sobre la historia de nuestro país. Conduce Bruce Leguas y Ricardo Loyola. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Iniciamos hoy un programa especial de Personalmente Hablando con Bruce Leguas. ¡Diga algo, güey! ¡Algo, güey! Le ponemos esta cortina especial para que haga un programa usted solo y diga cosas. Pero sí, primero que nada, nos aparece en pauta. ¿Y cuándo ha habido pauta en esto? No. No. Entonces, ¿en boleto de micro? Tampoco. Esos boletos de micro los entrega un caballero y se abren hartas puertas. Bueno, empezamos aquí porque no empezamos allá, sino que aquí. Vamos a estar aquí personalmente hablando, conversando sobre lo que es la vejez de la gente vieja, sobre lo que es la juventud de la gente joven, sobre lo que es la muerte de los fallecidos occisos, y así por el estilo. Este es solamente un adelanto de lo que viene en los próximos programas de Personalmente Hablando. O sea, usted sigue la misma línea de la Madrid, o sea, igual de fome y latero. ¿Cómo me dice fome y latero, hija? Usted está ahí arriesgando querella. ¿Por qué? Por estarme insultando en público. Pero es que es igual, así que la Madrid, así, planito. ¿Y cómo quiere entonces que vaya saltando? Sí, pues. No, a esta edad ya no se puede, ya uno va ahí parsimoniosamente, personalmente hablando. Ya, volvamos entonces de nuevo a nuestro programa de Cita con la Historia, ya que Personalmente Hablando, Bruce, no conversa con nadie. Conmigo nomás. Con él nomás. Sí, es lo único que vale. Oiga, ya adivine a quién tenemos todavía acá. Oiga, ¿sabe qué? Si me saco una radiografía del pulmón, me va a salir ahí. También, aparte de usted. Es que yo tengo que estar ahí. En su corazón siempre. No, en el pulmón nomás. Don Ángelo todavía lo tenemos acá. Sí, no, me moverán. No. ¿Cómo? No salió marxistoide, claro. Y después va a cantar el que no salta en momio. Claro, lo más probable, lo más probable. Lo más probable es que yo me después termine apropiándome de la radio. ¿Lo va a pasar al área social? Capaz, sí. En una de esas. Bueno, tendremos que buscar otra casa. ¿Quién nos va a dar espacio con este programa? ¿Y piensa en una radio que... En la agricultura. Radio agricultura. Claro, pues ellos son serios igual que nosotros. O por lo menos igual que yo. Y en la cooperativa quizás también. Cooperativa. ¿No? ¿Qué es eso? La cooperativa vitalicia. Sí. Que daba los bonos. Sí. Eso así... En papelito azulito. Claro. Y que decía, vale por 3 escudos. Sí. O en radio minería puede ser. No, eso es más peligroso. Tiran barras de cobre. No. ¿Cuál era el noticiero? ¿El correo de minería? El correo de minería. Ahí podríamos. ¿Por qué nos refundamos la radio minería? De veras, porque no existe. Po. No, pues si no existe. La refundamos. Ya. Con todas sus... ¿Cómo eran? ¿Antenas repetidoras? ¿Señales? Claro, y vía microondas en Tel Chile. Tel Chile. Claro. Radio Minería. Había una en Viña. Sí, en Viña, ahí en el Paseo Cusiño, donde estuvo después la festival. Sí, claro. Y tenía un auditorio. Ah, sí, pues era de esas radios. Sí, todas las radios tenían auditorio, porque ahí ocurría lo más importante. Todo lo que era grandes artistas mundiales no venían a la televisión. No. Venían a la radio. Estaba por ejemplo, la Portal, la Cooperativa, la Minería, tenían ya shows consagrados. Miguel Caló actuó en la... Tengo una grabación ahí de Miguel Caló actuando en la... Atahualpa Yupanqui. Recuerdo a Norberto cuando habla Atahualpa Yupanqui. Pero sí, él cantaba bolero. Cantaba las voces de Santiago, sí, cuando la grababa donde las tías. Claro, donde la tía María, donde la tía Sole también estaba allá. ¿Usted también andaba en esas tías de repente? Me contaron a mí. Pero sí, un par de veces fui al ópera. ¿Al ópera? Y también al humoresque. ¿Y el picaresque? No. Ah, también conocí el bombillú. ¿El bombillú? ¿Dónde te diviertes tú? En el bombillú. ¿Y en el bimbo? Y también conoce. ¿También conoce? ¿O le han contado? No, me han contado. Ah, pongámosle. Tiempos pasados. Capaz que haya nacido allá. No. O lo abandonaron allá. Capaz. Y después, y después la familia donde vive actualmente, después lo recogió. Eso fue. Por ahí va mi historia. Claro. ¿Cómo se desperfila el programa? ¿Cuándo ha tenido perfil acaso? Siempre. Esto tenía un perfil. ¿Se acuerda del primer programa que era super serio? ¿En qué quedó eso? ¿Cuándo ha sido serio alguna vez? Una vez que hablamos docto y serio. Y con la cita Yane también éramos serios. No puede ser. ¿Por qué no? Ah, pero eso era porque estábamos ebrios los tres, po. Es que ahora con Ángelo no queda ni una cosa. No, nada. Pero en el día de hoy, hermanos míos reunidos en asamblea. ¿En asamblea santa? Sí, bueno, decir en Santa Eucaristía. No, lo que falta de respeto. Por lo menos en Radio María y en Estela Maris no vamos a salir. Jamás. No sé si el Vaticano... Sí, hay una radio del Vaticano. Sí, hay una radio Vaticana. La radio Vaticana. Sí, entretenida igual, todo. Cosas buenas. Yo la escuchaba en la radio Vaticana. Tocan el guardaespaldas. El guardaespaldas. Hoy día vamos a hablar de un tema... ¿Y qué estábamos haciendo antes? ¿Cantando? No, vamos hablando cualquier tontera. De las radios. ¿O usted quiere hablar de las radios? No. Ya. Tengo Radio Galena. ¿Para el día de la radio? Tengo Radio Galena. Vamos a hablar de las radios. Tengo Radio Galena. Esa es la que tenía su abuelita, con sí, esa po, transmitía sí, la viejita ahí. Sí. Con el mal de Parkinson. Sí. Escuchaba toda la emisora. Pues con el Parkinson. Y a la mano para todos lados. Oh, qué mal. Usted, pues no yo. Hoy yo soy día... respetuoso de mi abuela. Sí, claro. Hoy día vamos a conversar sobre algo más antiguo que Don Bruce y más antiguo que esas radios antiguas que escuchan. Sobre. Chabela Vargas. Ella era antigua. Más antigua que la Chabela Vargas. Claro, entonces ahora vamos a escuchar una canción de Chabela Vargas. ¿Pero por qué vamos a escuchar ahora si todavía ni siquiera estamos...? No importa, pero vamos a escucharla. Tenemos que decir el tema que vamos a hablar hoy día. Sí. Pero la Chabela Vargas es más importante. No, el tema. Vio que ella en todas partes, incluso en Europa, ella jamás cantó si no estaba... Esta, más pura que... Le decía la cebolla de escabeche. Pasaba entre el tonel nomás. Y no hay chiste. No, po. Hay un tema que canta con este otro, ¿cómo se llama? Joaquín Sabina. Ah, otro que bien baila. Otro que bien baila, y parecen los dos, pero. Sí. Tipo 6 de la mañana después. ¿Cuál es la de las 6 y las 4 y la 1 y las no sé cuántas? No, o sea, hay otra que canta con el. No, esa... Ah, ya, sí. Pero esa no la vamos a escuchar. Esa la vamos a escuchar. No, porque ni siquiera sé cómo se llama. Pero yo sí sé cómo se llama. ¿Y cómo se llama? No sé. O sea, sí sé, pero se me olvidó. ¿Pero de qué vamos a hablar? Alzheimer. ¿Pero de qué vamos a hablar hoy día? De la Chabela Vargas. Vamos bueno, a hablar... No. De algo más moderno, entonces. No. Hablemos de algo más moderno, como por ejemplo, de arqueología. De los tiranosaurios encontrados en Quilpue. Sí. Porque aunque usted no lo crea, hay restos más antiguos que cualquier cosa que pueda existir en que Norberto. ¿Más antiguos que Norbertito? No, hay restos que se han encontrado, huesos muy antiguos que pertenecen a la megafauna. Así es. Que existió en la zona central y que fueron encontrados en Quipué

el bar de la esquina. Que el corazón no se pase de moda, que los otoños te doren la piel. Que cada noche sea noche de boda, que no se ponga la luna de miel. Y ahí estaba Chavela Vargas con esta... Noche de bodas. Iba a decir noche de ronda. Esa es otra cosa. Pero bueno, también esa cosa. Sí. Yo no sé quién la podría interpretar mejor. Pero bueno, íbamos a hablar sobre arqueología y megafauna. Eso es. ¿Qué es eso? Bueno, ¿qué es megafauna, don Ángelo? ¿La megafauna? Bueno, es fauna mega. Es fauna grande. No, sí, pero... Es la fauna prehistórica del... Bueno, antes de la última glaciación. Desglaciación. Cuando el hábitat o el clima permitía que existieran animales gigantes y que eran cazados por los habitantes que estaban en esa época. Eso es la megafauna. Y por los esmilodontes. Claro. Ahí entran, bueno, tanto los confuterios, los milodón y... Bueno, ¿no eran dinosaurios? No, pues fue... No, eran Ricardo Saurio. No, pues los dinosaurios eran mucho tiempo más atrás. Allá. O sea, habían personas al lado de ellos. De los dinosaurios. Claro, esta megafauna, ¿no? Dinosaurios. Sí, también. No, porque los dinosaurios no había gente. ¿Cómo que no? No, pues. ¿Y mi abuelita? Pedro Picapiedra. Recuerde usted que la tía suya, ¿no? ella creó los dinosaurios. ¿Quiere que hablemos del Big Bang? ella fue la causante. Un cortocircuito que tengo en la casa. Claro, y causó el Big Bang. Pero bueno, esta... ¿Y cuáles serían los... Disculpe usted. ¿Cuáles serían, don Ángelo, los principales animales característicos de la megafauna? ¿Principales animales? Sí, característicos. Digamos, de los que más he encontrado en Chile, digamos, sí. En términos generales. En términos generales, que ahí me pilló. O sea... Ceratops. ¿Lo pillé? Pinta, tú la llevas. Porque en el sur estaban los... Es milodón. Los megaterios. Milodón. Megaterios. Los megaterios. Milodón. En la cueva de Fel, en la cueva del milodón, son megaterios. Milodones. Y fuera de eso. Pero en San Vicente de Tahuatahua, ahí son los mastodontes los que predominan. Pero hay otros sitios, en la zona de los Vilos, donde también se han encontrado mastodontes. Claro, acá en Quilliruca, en Puchuncaví, son ballenas. Pero está más cerca de la costa. Claro, la costa, ¿no? Sí, pues, están ahí mismo, que ahí venían a veranear. ¿Y no iban a Viña? No. ¿Pero es que ayer había festival? ¿Música es junto al mar? No les gustaba la música. Ah, es que en Viña ya hay una ballena ya. ¡Qué mal hablado! Habló más de mi prima. No, yo estoy hablando de la ballena que está en el Museo Fon. Ah, no, la que está ahí en Quinta con Arley. No, es... Oiga, es mi prima. Mandémosle una carta, ballena, no la va a saber. Oh, ella estudió y es cuadernía. ¿Cuaternaria? ¿Cuaternaria? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Bueno, es que se ajusta un poco también al tema, ¿eh? Bueno, pero estos animalitos, bueno, no animalitos, estoy como enamorado. Estos bichitos pequeñitos, chiquititos, no, estos animales gigantes estaban dando vuelta por la zona central. Por algo se encontraron acá. En un momento en que las condiciones de los medios ambientes locales lo permitían, o del macroambiente general, permitía que existieran y que medraran en lugares en que había suficientes recursos alimentarios en digamos en la forma de vegetación, porque mayormente son herbívoros, aunque hay algunos que son como omnívoros y otros que son carnívoros, como el esmilodonte o el tigre o tigre diente de sable. Y esos restos fueron encontrados en Quilpué, lo que significa que el hábitat, la flora y la fauna, obviamente, de Quilpué era totalmente distinta a lo que cuentan, por ejemplo, en las escrituras hispánicas del 1600. Claro. Porque te acuerdas que en el juicio de Godoy con Landa, que es del 1590, 1580, claro, de esa época, los testimonios que hay es que aquí no hay nada. Claro, porque en ese momento, como se conocía el Valle de Quilpué, era un lugar, un erial. Había lo único era sequedad, no había nada, habían carrizales, y todo era seco. Claro. De hecho, no existe ninguna prueba de que alguna vez haya habido algún tipo de agricultura dentro del valle. No hay ninguna sequía. No hay ninguna sequía. En Limache solamente encontramos Limache sequías antiguas. Y en el juicio que hay sobre la venta de tierras de Catquitipay, el juicio más que nada es por el hecho de que él está vendiendo por mucho valor unas tierras que no sirven para nada. Claro. Y que decían que los testigos, tanto indígenas como españoles, decían que solamente se aprovechaban en primavera, después que hubiese habido un buen invierno que asegurara pastos altos, porque en esas condiciones bajaban de los cerros cercanos los guanacos y cazaban guanacos. Claro. Pero aparte de eso no había otro recurso que se explotara. Entonces, para ubicar a nuestros oyentes, esta fauna gigantesca, animales grandes, mega fauna. Es... Interiorízase del tema que estamos aquí tratando seriamente con Don Ángelo. ¡Ah, perdón! Lo perdonamos. Es mucho anterior al 1500. Claro. Mucho anterior al descubrimiento. Digamos, podríamos decir algo así, por decir en términos redondos, podríamos decir fácilmente 15.000, 20.000 o 30.000 años antes del presente. ¿Tanto así? Todo es 50.000. Pero 50.000 años del presente, no hay presencia humana, eso sí. Claro, claro, y ese es el punto, ese punto clave también. Claro, porque hay un asunto de que lo que se llamaba el consenso Clovis es que nada en América era anterior a la tradición cultural Clovis, que representa un tipo de puntas de proyectil determinadas, ¿ya? Porque se suponía hasta ese momento en que el hombre pasó por Beringia, o sea, por un puente terrestre en lo que ahora es el Estrecho de Bering, y pasó por un corredor que milagrosamente se abrió entre los hielos, que permitió que entraran al centro de Norteamérica, y de ahí se expandieran hacia el sur. Pero viene ahora y aparece Monteverde, que es un descubrimiento... ¿Y dónde queda Monteverde? Monteverde queda a 28 kilómetros al noroeste de Puerto Montt. Y resulta que aparece ahí un señor que está arreglando un caminito de su propiedad, de su casa, y encuentra algo duro, entonces, y pica fuerte con la pala, y lo que resulta es que aparece un hueso grande. Y bueno, lo tuvo en su living como adorno, digamos, hasta que después, mucho tiempo después, viene un estudiante y universitario y lo ve y lo llevan a un laboratorio universitario, y de ahí empieza a desarmarse una madeja que llevó a que unos años después, en los 80, se aventurara que eso tenía a 14.000 años antes del presente, lo que venía a ser una especie de mentiz o un desmentido, mejor dicho, al consenso Clovis, que decía que eso es lo más antiguo de América. Y de hecho los científicos de la época se burlaron de que pudiera haber algo anterior a Clovis y menos todavía en América del Sur, hasta que después un señor de Texas, más abundante en petrodólares que en sentido común, juntó a varios eruditos norteamericanos y los trajo y se puso a prueba la cosa, se estudió bien y se determinó una fecha de 14.000 años antes del presente aproximadamente para Monteverde 2. ¿Qué sería? Pero después vino un estudio que se hizo en Monteverde 1 y arrojó 33.000 años antes del presente. O sea, eso hizo por tierra ya el consenso Clovis, se terminó el consenso Clovis. Ahora, ¿cómo hubo presencia humana de alguna manera 33.000 antes del presente en el sur de Chile? Estamos hablando que estamos todavía en plena glaciación, a fines de la última glaciación. Por lo tanto, el clima en la zona no era tan bueno. Pero era frío. Pero está la prohibición de leña. No había restricción para el uso de leña, se podía. Y después resulta que, bueno, tomando solamente como base Monteverde 2, 14.000 años antes del presente, lo que, bueno, es más o menos decir algo así como, en términos generales, 12.000 antes de Cristo. Es una fecha muy alta. Y acá los restos que se encontraron serían más o menos, o sea, vuelo de pájaro, porque no hay un análisis todavía. No podemos decir qué fecha tienen eso, porque no se ha datado. Y digamos, lo que conocemos está fuera de contexto, además. O sea, no podemos decir la estratigrafía dice tal cosa. No, está fuera de contexto. Claro. No hay manera de asegurarse de la estratigrafía. Pero por otra parte, las puntas de proyectil que se encontraron asociadas con ese sitio, asociadas así entre comillas, porque no sabemos a qué distancia exacta estaban de esos restos óseos, son muy similares a las Clovis y muy similares obviamente a lo encontrado en punta de proyectil en Valle, ¿cierto? En Monteverde 2. Monteverde ha arrojado un material lítico similar. Por otra parte, hay otras cosas que están asociadas con eso, como por ejemplo esa especie de escoria volcánica que debería ser volcánica porque es muy liviana, y de hecho hay también una piedra redondeada, cierto, lisa, sí, dentro de eso, y que pesa tanto como una pelota de goma. Es como una piedra pome, una cosa así. Pero no es una pome, porque absolutamente, a no ser que la erosión o el roce, todas esas cosas a través del agua la haya dejado tan pulida. Claro. Pero también, bueno, pongámosle. Pero esos parecen ser restos volcánicos. Y lo otro es la piedra horadada, que no tiene nada que hacer ahí. Digamos, en términos generales. En términos generales, así a vuelo pájaro, ¿no? Claro. Pero, por otra parte, si ese material lítico está correctamente puesto en su lugar, significaría que las culturas líticas de que hablamos acá tendrían que tener por lo menos... Carrileemos nomás. Uno puede carrilear total. Alguna vez se va a saber la firme, la fecha exacta, pero podemos decir 10.000 años antes de Cristo. Claro, como base, de hecho. Como base. Y eso echa por tierra todo lo que ahora existe, por lo menos acá en la zona. O sea, claro, o sea, eso más que echar por tierra, yo creo que eso plantea muchas interrogantes. Plantea muchas interrogantes y además exige que se hagan estudios pormenorizados sobre eso, que se haga una investigación en toda esa área. De hecho, tal vez la investigación debe hacerse a través de todo ese lecho de estero entre Paso Hondo y Villa y Peña Blanca. Claro. Es un tramo largo, pero debería hacerse un estudio acabado. Claro. Por otra parte, tal vez especialistas podrían determinar cuáles eran las condiciones que tenía el valle en esa época, digamos, a fines de la última glaciación. Claro. Cuando todavía había megafauna. Pero para eso se necesita... recursos. Y eso es lo que no hay en este país. Porque... ¿Tendríamos que ir a Penta o a SQM? No, mira, hay un lugar, una casa que es como larguita, está en la Alameda. Es una larga así de color blanco. Tiene una bandera grande afuera. Tiene unos carabineros en la entrada siempre. Tiene una plaza. Y es un banco que da préstamos, sí, para todos. Sí, uno va al segundo piso y pide hablar con la jefa, porque hay una dueña ahí, y ella da plata. No, no, ella no es la dueña, porque creo que el dueño es uno que comienza con look y termina con sick. Ah, pero esa habría que ir a... Al frente, al otro lado. Ah, claro. Ahí en Ahumada. En Ahumada. Ella administra nomás los de él. Ah, hay que ir a Ahumada. Vamos a Ahumada entonces. ¿Vamos escuchando música? Vamos escuchando música. Cualquier música, sí, ¿no es cierto? Sí. Sorpréndanse con lo que van a escuchar. Vacíos, intentando encontrarle sentido y Volvimos para volver. ¿Así era? Será, pues hemos vuelto. Volvido. Volviendo y revuelto. Y hablando sobre temas muy antiguos. ¿Cómo antiguos? Con alguien muy antiguo que es Cruz. Temas referidos a la arqueología, al poblamiento humano y a unos hallazgos que se hicieron hace poco en Quilpue. Don Ángelo, por ahí tiene una. Mucho que decirnos. Sí, de hecho, iba a seguir con la idea que estaba planteando usted, Don Bruce, que cómo se rompe el paradigma Clovis y aparece Monteverde, genera al menos dos ideas que uno podría tirar y que, bueno, se plantean. Que, uno, que el poblamiento de América es más antiguo de lo que se cree, porque el paradigma Clovis planteaba entre 12.000 años. Y obviamente, si entraron por el norte, significa que en el norte se encuentran las piezas más antiguas que claro, en el sur. Claro. Pero esto lo rompe. Entonces, significa que el poblamiento es más antiguo que eso, o que el poblamiento no solamente vino desde el norte, sino que pudo haber venido desde el sur. A lo mejor hubo otros pasos, hubo otro movimiento a través de lo que actualmente es como La Oceanía puede haber venido de por ahí. Pues se plantea otras interrogantes también, que a lo mejor el poblamiento no vino desde el norte, como algunos científicos norteamericanos pretenden instalar, que todo viene desde el norte hacia el sur. Porque ustedes saben que siempre todo lo civilizado viene del norte, de Estados Unidos. Claro. Y de hecho, la parte norte de Chile es más civilizada porque está más cerca de Estados Unidos. Sí. Lo leí yo en Revolución en Chile. ¿Usted leyó Revolución en Chile? No. Bueno, no, usted ha perdido tres cuartos de su vida entonces. Si no leyó Revolución en Chile. Sí, lea Terno. Yo leí Quilpué, historia de una comuna. La tercera edición, eso sí. Ah. Nunca pude conseguir la primera. No, la 1 y la 2 se agotaron inmediatamente y ya no, sí. no es posible obtenerlas. Me las prestó un ex director de obras de Quilpué que genial, la tenía. Claro. Hay otros especialistas por ahí que hablan de que tal vez el poblamiento se realizó no en forma continental, sino caleteando, digamos, o sea, siendo por la costa, pero tendría que haber sido una navegación muy rápida. Y bueno, se supone, nosotros asumimos, que se trata de personas, los primeros pobladores de América son personas transhumantes, son poblaciones nómadas. Por lo tanto, ellos dependían de lo que podían conseguir de alimentación en el lugar donde llegaban. Pero si se produjo una navegación directa hacia el sur, debían haber tenido algún otro tipo de recursos para poder haberla realizado. Entonces, claro. O sea, como todo es se complica bastante ahora bien establecido que estaba sobre el poblamiento de América a través de Beringia. Y volviendo a lo que fueron estos hallazgos, ¿qué se puede hacer en definitiva? Porque no fueron encontrados en una situación óptima que posibilite claro, el análisis de algo. Primero que nada hay que aclarar que no fueron encontrados en forma deliberada, o sea, nadie fue precisamente a buscar eso. Y no salen en un estudio, en ninguna cosa. Sino que la persona que los encontró estaba realizando otro tipo de faenas y fortuita y casualmente le aparecieron. Claro. Y él fue ha ido reuniendo diversos materiales que le han aparecido en el lecho del estero mientras él realiza otros trabajos que tienen que ver con la explotación, digamos, en forma no profesional, sino que artesanal, de las arenas del lugar. Lo está llamando Sergio Min. Es el director de Sergio Min. Por lo tanto, no se le podría atribuir responsabilidades sobre lo que él encontró. Por otra parte, él, no siendo una persona preparada también, él encontró las cosas y las llevó a su casa y las preservó de la manera que a él mejor le pareció. Y no es la mejor manera. Y no es la mejor manera. Porque los restos óseos los envolvió en film plástico y eso significa que se están deshaciendo, se están echando a perder. Cuando lo desenrolló para mostrarnos, claro, ya se estaban deshaciendo. Eran arena, o sea, están ahí, uno los ve dentro del film, pero porque está comprimido por la bolsa. Claro. Pero al abrirlos se empiezan a desgranar. Claro. No así la parte de la dentadura. La dentadura se mantiene bastante claro, bien. Aunque entre medio parece estar desgastado, parece, y bueno, no pudimos hacer nada más que eso, que observar de lejos sin palpar. Claro. Pero aparentemente, bueno, se trata de piezas dentarias grandes. O sea, no son de conejo ni de rana. No. De caballo. Pero tendría que ser un caballo enorme. ¿Sabes que me estaba acordando? Me estaba acordando de otro personaje. Mi abuelita. No. Es un muy... De otro. Claro. ¿Ves que ustedes no toman nada en serio? Uno trata de hacer algo en serio y ustedes no. Siempre a la chacota. Me estaba acordando de otro... Siempre hemos sido serios. Usted que anda con otro, larga y corta. De otro personaje en Limache, que también comentaba que una persona trabajando en el... ¿Estero? En el estero, en el río de Limache, encontró también una... Él decía, encontró una mandíbula gigante. De algo que... Toda la gente dice, encontré una mandíbula gigante de un mamut. De algo grande. De un mamut. Siempre hubo un mamut, así era ese asunto. Es como el único animal grande. Pero en América no hubo mamutes. Mastodontes. Pero la gente, obviamente, a buena de primera encuentra una cuestión grande. Telerofedios. Y dice, es un mamut, es una cosa gigante. Y también puede ser quizá un resto que se pueda, de alguna manera, vincular a lo que se está encontrando en Quilpué, aunque eso no, obviamente no lo hemos visto. Ahora va a mostrar la imagen Bruce en este momento para todos ustedes, auditores, puedan ver. Don Bruce tiene la imagen y les va a decir. En la mano, o sea, hay que compararla con la mano. El tamaño de la mano en comparación. Y con los dientes. Es como si fuera todo el largo de los dedos, cada uno de los dientes, en cuanto a largo, lo que se ve, pero que está metido dentro de la mandíbula. Y en cuanto a ancho, debe ser por lo menos unos 3 dedos de ancho. Sí. Sí, se ve claramente. Ahora, todos ustedes también lo están viendo en sus casas. Por supuesto. Durante la emisión de este programa. Claro. Y lo siguen viendo. Don Bruce está mostrando cada vez más imágenes. Y Este es el otro trozo, que es más hueso. Usted no entiende que la gente no ve esto. Pero yo veo. Se lo puede imaginar. Claro. Pero dígale. ¿Usted en los radioteatros, usted cree que la gente veía? Claro, sí, pero le contaban cosas que por lo menos podía imaginar. Por supuesto, ahí ve que... un pedazo, un trozo de hueso grande que es del porte de una mano, una cosa así. Ya uno se imagina aproximadamente lo que puede ser. El color de las piezas dentarias es azulado. Debe ser por el lugar donde está, porque la circa en ese lugar es como negra. Entre negro y azul oscuro, ¿cierto? ¿Qué es circa? La circa es la capa final abajo en el estero, digamos, del cauce. Está lo superficial, donde está la vegetación, después sigue una capa de arena, una capa con material diverso mezclado por acción del arrastre que produce el mismo estero, y al fondo está lo que es el material pesado, que se llama la circa. Claro. Ese está al fondo ya. Después de eso abajo ya viene el manto rocoso. Ya. Clarito. Como el agua de petróleo. ¿Y qué le parece si mientras usted muestra imágenes y la gente no lo puede ver? Sí, la puede ver. Este es curvo, por lo tanto podría ser un colmillo. Podría ser parte de un colmillo de un prosopósito. Trepecaurio terribili. Lo inventó, es nuevo, un descubrimiento. Como obvio. Como el chilesaurio. Claro. Pero es que eso sería un brusaurio. Podría ser un calmillo. Un colmillo. Un colmillo de esos así de allá, que de un gantoferio. ¿Un gantoferio? Un mastodonte, chico. Un mastodontito. Sí. Como diría... Así como diría Morín. Son malos ustedes. No es malo. Ve, porque tiene esa curva ahí. Pero esto todavía no está en muy buen estado. Ese colmillo, eso que podría ser un colmillo, no está en buen estado tampoco. Ninguno de los huesos está en buen estado de lo que tiene ahí. Lo otro que hay, que apareció ahí, que tiene, es un trozo de un cuerno no muy grueso. De guamul. No sabemos de qué es, pero sí es de cuerno. Está la, se nota claramente que es de un cuerno. Hay unos trozos de madera petrificada. Pero bueno, antes de ir a las piedras específicamente y a las puntas de flecha que también se encontraron. No hay punta de flecha. Punta de lanza. Tampoco. Entonces, son puntas de proyectil. Punta de proyectil. Así se llaman. Vamos a una pausa. ¿Vamos a ir a comerciales? Sí, para ir con nuestros auspiciadores. Ya. El Banco de Chile, de nuestro amigo Luxi. Y bueno, para que no sea tan así a las perdidas, también podría ser la Sociedad Química de Chile. También. También. ¿Cierto? Saludo a nuestro general que está en el cielo. Vamos con la música y volvemos... ¿Con la música? No, volvemos con este tema y los restos de piedra que se han encontrado. ¿De cuál piedra? Las piedras que se encontraron en el estero y las puntas... Ah, sí, en los esteros siempre hay muchas piedras, sí. En todos los esteros. Sí, no, pero estas piedras son especiales. ya estamos de vuelta en Cita con la Historia, analizando un poco estos hallazgos arqueológicos que se han pesquisado en la comuna de Quilpué, que van a constituir el sitio Estero 1. Que constituyen el sitio Estero 1, como hemos denominado. Ya constituye el sitio Estero 1, y que junto con los restos de una mega fauna, una dentadura gigantesca de algo que todavía que no... Tuvo dientes grandes. Que tuvo dientes y grandes. Y que no era mi abuelita. Pero era el perrito a lo mejor, ¿no? Tal vez en una de esas. El Firulais. El cancerbero. El cancerbero. También se encontraron otros restos, tanto de piedra como también de punta... De... Orgánico, digamos. Sí, el... Material lítico, diga, para que se vea bonito. Ah, ya. ¿Nos vamos a poner doctos y reginados? Sí, como Rubén y Tocayo. Ah, ¿y esto se va a llamar la hora del? Sí. Ah, ya. La hora de Rubencito. Claro. Diga esa cosa. ¿Nos van a sacar del aire? Pero si Rubén Contreras en todas partes está. Ah, ya. Ah. Ya, aclare, porque si no... Pero bueno, ¿qué más se encontró? Bueno, aparte de eso, tenemos una piedra horadada. Tenemos una piedra... ¿Qué es una piedra horadada? Una piedra horadada es una piedra pulida y que tiene una horadación al medio. Y un agujero, ¿no? Un agujero al medio. Pero que es pulida por fuera, con una forma... redondeada o esferoidal, como en el caso de este ejemplar, que más o menos esferoidal. Y para ese tipo de material lítico, si bien no se tiene una explicación que convenga a todas, porque unas pudieron haber sido usadas como peso para redes, otras pudieron haber sido usadas como goznes para el giro de la puerta, pero otras, las medianas por lo menos, pudieron haber sido usadas como cabeza de macana, como arma ofensiva. Mm. Después de sacar los sesos se los comen. Pero hay otras más grandes para las que no se podría decir cuál era la utilidad práctica. Claro. Bueno, se encontró una, o sea, en ese hallazgo contiene una de esas. Tiene también un material que, como habíamos dicho antes, es volcánico. Es piedra muy muy liviana. ¿Cómo se explica que haya un material volcánico en una localidad como Quilpué? Que... No podría decirle, lo que es peor es que hay mucho de ese material. Lo es que es el problema, porque... Lo que, volcán... lo que no, nos podría hablar de una... Tal vez nos podría hablar de una erupción volcánica. ¿Pero de qué volcán? De la campana, el mito de la campana. El mito de la campana. Mira, siempre... Se refunde el mito, siempre se refunde. Se refunde el mito. Bueno, un día cualquiera cuando haga erupción van a darse cuenta de que sí era un volcán. Porque volcanes cerca... No hay. La cordillera de los Andes... Está lejos. El Maipo, el más cerca. Sí, pero muy lejos. No, pero si acá enfrente hay... pero están inactivos y están muy lejos en la cordillera. O sea, para que llegara material volcánico acá, debe ser una mega erupción. Claro. Una erupción cataclísmica. ¿Y el volcán de Valparaíso? En los tiempos del famoso y nunca bien ponderado Carlitos Muñoz Ferrada, que fue... Don Carlitos Muñoz, sí, siempre la ayuntó a todas. Siempre la ayuntó a todas. Él nos habló en aquellos años ya de un volcán submarino. Sí. O sea, sumergido en la bahía de Valparaíso. ¿Podría ser algo por ahí? Claro. ¿Quién sabe? Es que un volcán que está dormido nunca... Bueno, nunca ha hecho erupción de tiempo que uno... Que uno sabe, obviamente, claro. Históricamente, históricamente no. No ha hecho erupción, pero... Porque una erupción del volcán Maipo tendría que ser también una tremenda erupción para que pueda llegar material acá. Y debería haber material en todas partes. Claro. Cosa que no... No hay tal cosa. Claro. Y lo otro sería el famoso volcán legendario de las abuelitas esas en Villa Alemana. Ah, pero eso... pero ese es un mito de eso, un mito claro. De gallinero. Claro. Entonces, pero en este momento no podríamos atribuirlo a un lugar específico. Tal vez si el material fuera analizado, se podría más o menos pensar en qué lugar pudo haberse originado... ese material volcánico. Claro. Lo otro que hay son unos cosas que son... Hay una piedra entre medio ahí que probablemente haya sido redondeada en su origen, tiene bordes gastados, tiene una cara muy lisa, pero por el lado lo que podríamos llamar el anverso, tiene tallado un cuadradito, como si hubiese sido para ponerla en algún lugar. Claro. Como que engastara, o sea, como que... Fuera pieza de algo. Fuera pieza de algo. O una tapa, una cosa así. Una cosa así. Yo cuando la vi dije un tembetá, pero no es un tembetá, porque es muy grande, tendría que tener una boca muy grande. Así unos labios carnosos. Claro. Pero ¿y no estaba el indígena papudo? era papudo, no era labiudo. Sí. Ah, bueno. Pero puede haber alguno así. Además de que debe haber tenido alguna cosita para sujetarla. Porque puesto así nomás no... No, claro. Pero puede haber sido una tapita de algo. Puede haber sido una tapita de algo, tal vez. De la Coca-Cola. Por ejemplo, hay una piedra de color blanco, bastante pulida, y que pudo haber sido usado alguna vez, tal vez, como pulidor. Hay otra que tiene una forma de punta de proyectil, bastante pulida. Hay otra un poco más burda, pero que pudo hacer tal vez un raspador, junto con otra que es un poco más grande y que tiene un par de lados en ángulo recto. O sea, tiene un ángulo recto y tiene una... es lisa. Pudo haber sido un raspador. Lo otro que hay es una punta de proyectil un poco desgastada, tal vez. Que no es grande, debe ser aproximadamente de unos 20 centímetros más o menos, pero bastante burdo el elaborado, o tal vez no está terminada. Claro. Puede ser también. Aparte de eso, hay una punta larga que tiene parecido con la tradición Clovis, de alguna manera, para decir que estoy yo loco con los Clovis, pero que tiene un final pedunculado. O sea, la parte inferior es pedunculada. Hay otra piedra que tiene una forma como si fuera la hoja de un cuchillo, pero evidentemente que tiene que tratarse de un trabajo de punta de proyectil. Hay otra que pareciera ser una punta de proyectil ya con un pedúnculo en la zona media, pero o está muy gastada o está chueca. A lo mejor quedó chueca. Que pudo haber sido así, tal vez. Pudo haber sido así, ¿cierto? Mejor es imperfecto. Y hay dos ejemplares más pequeños, muy bonitos. Uno en piedra, un color así rojizo, y el otro es un color blanco, así como si fuera esta cosa de... ¿Cómo se llama esta piedra blanca? ¿Cuarzo? Como si fuera cuarzo. Es como cuarzo, una... Pero la rojiza, no hay piedra rojiza acá. Pero acá no hay piedra rojiza, eso sí. Bueno, ese, al menos actualmente, a lo mejor hace 10.000 años. Tiene razón. Puede ser. Y después la usaron para fabricar ladrillos. Pero esos dos ejemplares, el rojo y el blanco, son unas puntas de proyectil muy bonitas, muy bien elaboradas. Y que mantienen el filo, porque están filosos. Sí, sí. Filositas. Aparte de eso, hay unos pies. Aparte de eso, hay una piedra, un trozo de piedra que nos llamó la atención, que pareciera ser un martillo, un machacador, un combo, una cosa así. Pero es una sola pieza de piedra que en la parte de arriba se nota que está rota o por lo menos desgastada o erosionada. Y que cuando yo la tomé, era como tomar un chancador. Que se podía chancar. Una antigua herramienta para moler metales. Puede ser. Pero en esa época no se explotaban los metales. No. Pero molían piedrita. Chancho. Chancho, ¿por qué tienen que moler chancho? Porque los chanchos chinos hay que molerlo porque viene en lata. Y ellos no tenían abre lata. Había también aparte de eso nos mostró otra colección de piedras, y entre medio de eso hay una piedra que puede ser una piedra para moler, como si fuera un maray, pero que debe ser aproximadamente de tener un metro por lado. Claro. Un metro por lado, mm-hmm. Es grande. Y arriba está toda cubierta con esas piedras. Claro. Y entre medio de esas hay varias piedras que sirven de base para moler. Claro. Piedras de moler, entre 40 y 30 centímetros, una cosa así cada una. Deben ser unas 3 o 4 piedras. Y hay algunas piedras que parecían ser manos para moler. Ahora, toda esta colección está sacada de contexto. No está en todo un lugar. Esto, claro, todo esto está. Nosotros lo hemos visto y está fuera de contexto absolutamente porque está conservado en la casa de este señor. Él, como que. Lo que le llamó la atención, lo que le pareció inusual, él lo sacó y lo trajo a su casa. Claro. Como decía al principio, no se le debe atribuir. No se le debe atribuir ninguna mala. ¿Ninguna mala fe? Ninguna mala fe en lo que tiene, porque él simplemente lo encontró, lo rescató y lo llevó. Yo le atribuiría una mala fe. Pero es que él está haciendo otro trabajo. Por su consecuencia posterior a lo que tiene. Ah, sí, pero digamos el hallazgo mismo. Claro, el hallazgo mismo no tiene mala fe, pero después sí. Hay otra piedra que parece que es así como. Como piramidal, con la punta rota. También es algo egipcio. Pero hay una pieza, es el otro lado. El club muestra cosas y ustedes no lo ven, que es lo más penoso. Pero lo relata muy bien. Hay otra pieza que es más interesante todavía, y es una pequeña piedrita que tiene una inscripción, que tiene lo que podría ser una inscripción, pero si yo la veo así ahora depende si estaba puesta en qué forma estaba puesta originalmente cuando se grabó esa cosa como inscripción, porque podría, si yo la veo así como acostada, parecía tener un conejo, están las orejas ahí, las patitas del conejo, y aquí no sé lo que hay. Puede ser una rana. Puede ser un cangrejo. Pueden ser muchas cosas. Pero podría tratarse de algún tipo de inscripción, o por lo menos algún tipo de adorno. Se parece bastante a los petroglifos de Pedernales. Se parece. Por la forma desfigurada que tiene. O sea, tiene rayas para todas partes. Claro. Puede significar muchas cosas. Pero el asunto es que está en una piedrecilla suelta, tan pequeña. Claro. Ese es el asunto. Que a lo mejor podría haber formado parte de otra cosa. Parte más grande, o a lo mejor era una especie de amuleto. Un talismán. O amuleto, claro, una cosa así. Y el horóscopo chino. Claro. Pertenecía a Yolanda Sultana. En aquellos años. ¿Puede ser? Uno no puede descartar absolutamente ahora, nada. Ahora, ¿qué queda de esto? Lo que queda es tratar de estudiar mejor el sitio, o más bien dicho, el sector, el área. Claro. Y, bueno, ver todas las maneras posibles de que alguna vez se pueda hacer un estudio serio, científico, para determinar... De una manera, por una parte, ¿a qué animal pertenecen los dientes? Para devolvérselo. Claro, tal vez. Y hacer un tratamiento ortodoxo, claro, claro, todas esas cosas. Ver a qué tipo de animal pertenece y ver si hay más restos relacionados con ese mismo o con otros animales, y tratar de determinar en qué circunstancias falleció. Porque hoy día se usa más falleció que murió. O sea, hay que hacerle el parte de función. Hay que mandarlo al SML para que le hagan la autopsia a los dientecitos. Pero eso es un esfuerzo que obviamente nosotros podemos hacer, pero es un esfuerzo... O sea, es un esfuerzo que no podemos hacer, porque no tenemos los recursos. Claro, pero un esfuerzo... Cuesta mucho dinero. A lo que voy es un esfuerzo primigenio. O sea... Y se requieren conocimientos. Se requiere especialización para... metodologías. Claro, todas esas cosas se requieren para hacer un buen trabajo. Pero yo soy de la idea de que o nos quedamos en esto o nos quedamos en aquello y simplemente miramos como alguien está sacando, aunque sea por casualidad y terminando en un mercado las cosas, nos quedamos mirando eso, o por lo menos intentamos hacer algo, por lo menos metiendo bulla, tratando de escarbar, de ver qué se puede encontrar, constituyendo lo que va a ser el museo de Villa Alemana, que va a ser un museo provincial, porque si no esto se va a perder. ¿Provincial de la provincia? Claro, de las Provincias Unidas, ya, que jamás serán vencidas. Muy bien, compañero. El marxismo aquí ha llegado aquí, y bueno, tendré que retirarme inmediatamente, porque eso dicen que es una plaga que todo lo contamina. Es un cáncer. Peor es un ébola. Es un ébola. Pero bueno, yo creo que esto da para hablar bastante, o sea, tenemos... Y sobre todo para invitar a arqueólogos y profesionales del área a que, bueno, si se atrevan. Pueden, se atrevan, a que se atrevan. Claro, si aquí la cosa es atreverse. Y podamos ver de qué se trata todo este asunto. Claro. Porque lo que no tenemos es personas profesionales del área que puedan apoyar una prospección, una investigación, una exploración de superficie, uh-huh, o lo que se pueda realizar. Claro. Esperemos que se animen, y bueno, vamos a seguir, yo creo que el próximo programa, debatiendo sobre lo mismo, porque ya... Desde la perspectiva de mi tía Kena, que ella es la que sabe más de estas cosas. Es que ella vivió hace tiempo, capaz que sea su perro eso. En una de esas, ¿quién sabe? Y ese monito capaz que lo haya hecho ella y todo eso. Sí, era un recibo, a lo que parece, un recibo. Vale. Patente no. Municipal. Eso sí. Patente municipal tiene el sí. Pero bueno, será. Vamos a dejar hasta aquí el programa de hoy. ¿Por qué hasta aquí? Porque se nos va el tiempo. Como dice usted, el tiempo. El tiempo es un chacal. Es un chacal. Y yo no puedo decirlo porque después dice usted que yo me robo las palabras. Usted siempre se roba todo lo que puede robarse. Pero bueno. Buenaquero de las palabras. Vamos a dejar el programa hasta aquí por hoy día y esperando nos podamos reencontrar la próxima semana. Como siempre, en esa esperanza de que tengamos programa la próxima semana. Y de que ojalá tengamos arqueólogo. También. Pero tenemos a don Ángelo, que ya va a ser un mes que está con nosotros. Sí, de hecho. Pero eso no es arqueología, eso es comiología. ¿Y bebestología? ¿Y bebestología? Y claro. Copetología. Bueno, será... Enólogo. Por favor, será entonces hasta la próxima semana. Por mi parte me despido y espero que los caballeros que están acá al lado también se despidan. ¿Como la gente? Claro, sí, yo creo que tienen que despedirse como la gente. Bueno, le doy el pase. Será entonces, si las condiciones, las circunstancias etílicas y todo lo demás lo permite, será hasta la próxima semana. Sí, hasta la próxima. Muy buenas tardes y muchas gracias. Sí, muchas gracias de nuevo por invitarme. De hecho, no me dejaron salir durante todo esta semana. Estaba acá encerrado. Por favor, vengan a mamá, si escuchas. No, mentira. No, le agradezco mucho de nuevo estar acá y será hasta la próxima vez. Así que hasta luego. Esperemos que no haya otra. Con pena perdiste el valor. ¿De qué te sirve ser muy elegante, tener un vestido firmado por Dios, un saco de pieles que tanto te abriga? ¿Por qué no lo abriga tu corazón? Moneda, moneda, que rueda y que rueda. Moneda, moneda, bendice tu amor. Moneda, moneda, te llamo moneda, con rabia y con pena perdiste el valor. Thank you.